Buenas tardes, son las 16:40 del miércoles 4 de junio de 2014. Aquí comienza una nueva edición de Anábasis en la onda libre de Oviedo, Radio Cuca, Radio Cucaracha. Ya sabéis, 107.3 de la FM para Oviedo y alrededores, www.radiocuca.org para poder oírlo en cualquier parte del mundo. Nada, llevábamos 3 semanas sin aparecer por aquí. La semana que viene veníamos dispuestos a hacer lo que vamos a hacer hoy, pero habían cambiado la cerradura del estudio y no pudimos entrar. Y nada, bajar para casa a la otra punta de la ciudad y volver a subir a realizar esta Anábasis, nunca mejor dicho, era un poco inviable y otros días pues no pudimos acercarnos por aquí. Y dejamos en casa a Barón Rojo y abrimos aquí el programa con música que escuchábamos cuando íbamos al colegio. Nada, el programa de hoy va a ser la continuación al de hace 3 semanas sobre mayo del 68 en el ámbito laboral, el ámbito de las fábricas, de las ocupaciones en Francia, en ese acontecimiento tan importante y tan mitologizado, ¿no? Y nada, luego pondremos un audio también que habíamos prometido sobre la Internacional Situacionista. Por decir las banalidades de rigor, tenéis un teléfono de contacto a vuestra disposición, que es el de aquí del estudio, el 985-2981-37, para la próxima hora y media, que espero que no dure más esta emisión. También el correo electrónico a navasillesradiocuca.org a la espera de que montemos un blog que también prometimos y que puede ser interesante para agrupar ahí los programas. Y recordar que este programa también lo puedes estar oyendo en la onda libre de Granada Radio Almaina o en la onda libre de Manresa Radio Bala a través de sus respectivas páginas web, además de los transistores, y también por haberlo descargado de la web de Radio Cuca o de Archive, vamos, en general, que es donde subimos los programas. Bueno, por acabar de introducir el programa de hoy y anunciar algún programa que haremos próximamente, bueno, siempre es problemático prometer cosas porque luego la mitad de las veces no las cumplimos, pero bueno, nuestra idea es hacer una serie de programas sobre la historia del anarquismo en Asturias. Quizá haya un programa también sobre E.P. Thompson, Edward Palmer Thompson, un historiador mítico del siglo XX, de la historiografía marxista, un peso pesado, quizá también en breve el programa sobre Alejandra Kollontai, y bueno, otra cosa que, o alguna otra cosa más que esperamos concretar en las próximas semanas. A nivel de convocatorias, recordar o anunciar que el siguiente, día 13 de junio, si no me equivoco, estará Johnny D. en Oviedo presentando su último libro, Grupos Autónomos, una crónica armada de la transacción democrática. El día anterior lo presentarán el Entrego en La Semiente y el día siguiente, sábado, en Sexta Feria en Gijón. Animaros a pasaros por ahí, que seguro que es interesante. También muy relacionado con esta radio y en general con el movimiento asociativo de Oviedo, por decirlo de alguna manera, todo lo que está pasando con el desalojo del CESO a la Madreña, bueno, fácilmente os podréis enterar por su Facebook o bueno, incluso por los medios de comunicación regionales e incluso los de ámbito estatal. Enlazar un poco con la primera parte del programa de hoy, para no perder el hilo, nada, recordar que estábamos analizando de manera más o menos amplia, quizá bastante, de manera bastante amplia para un librín tan pequeño, que es el de las huelgas en Francia en mayo y junio de 1968, de Bruno Astarien, que editó Traficantes de Sueños en 2008, la edición francesa creo que es de... Bueno, igual meto la pata ahora, la verdad que no me acuerdo, de unos 5 años antes a la española o alguna más. Estuvimos viendo el desarrollo de las huelgas, además, bueno, de hablar de la visión que intenta dar Bruno Astarien, no ideológica, no marcada por la leyenda ni por imponer una visión, eso, precisamente una visión ideológica a la realidad, una visión, una falsa conciencia a la realidad de los hechos, intentar ver a estos como en realidad sucedieron y no como nos gustaría que sucediese. Como creo que dije en la primera parte, esto no quita que Bruno Astarien haga sus interpretaciones de un suceso en cierta manera tan raro como el de las ocupaciones en las fábricas de Francia, unas ocupaciones generalizadas, pero como vimos, muy poco participativas, en la que la mayoría de la gente se fue a su casa o como mucho participaba en la asamblea de turno. Y bueno, hablaremos brevemente de esta interpretación que hace Bruno Astarien en el contexto de la época, del capitalismo de la época. Eso es importante para la situación que estamos viviendo a día de hoy. Creo que no va a llevar mucho tiempo, era lo único que nos había quedado del programa anterior, porque ya duró una hora y media el del otro día y era, sí que se podía haber redondeado, pero era hacerlo ya demasiado excesivo. Así que nada, vamos a pasar a esa interpretación de los hechos, que es la segunda parte del libro de Bruno Astarian, que animamos a leer. Podéis descargarlo en la página de Traficantes, www.traficantes.net, o buscarlo en alguna biblioteca que tengáis a mano, o pedirlo, vamos. Esta interpretación es sencillamente varios elementos de análisis para explicar por qué se produjo esa explosión, como decía, en cierta manera tan rara, tan anómala en las fábricas francesas. Y bueno, estos elementos de análisis se pueden resumir básicamente en la aparición del paro por aquella época y en la entrada en crisis del trabajo en cadena, de la cadena de montaje. Es uno de los primeros signos de la entrada en un periodo de recesión largo, que es el de la crisis del 73, la crisis del petróleo y, en consecuencia, la crisis del modelo de lo que se llamó, sobre todo en Francia, de hecho, los 30 gloriosos, las tres décadas de esplendor del capitalismo europeo de 1945-1975, caracterizada por un crecimiento económico sostenido, el pleno empleo, el estado de bienestar, todas estas cosas que ya os sonarán tanto. Solo se me viene a la cabeza ahora mencionar como anécdota que a pesar de tanta palabrería sobre este estado de bienestar, analizando las huelgas de mayo y así como otras, recordar que en muy pocas fábricas francesas, y estamos hablando de 1968, no del 48 del siglo XIX, en muy pocas fábricas francesas se trabajaban 40 horas, y es triste o paradójico que fuera una de las reivindicaciones habituales pedir la jornada de 8 horas por la que tantos obreros y obreras habían muerto ya reclamándola en el siglo XIX, ¿no? Y nada, como decía, esta etapa tan floreciente del capitalismo europeo se basaría, siguiendo a Bruno Astarian, en tres supuestos. El primero, la casi desaparición del desempleo. El segundo, la evolución regular de los salarios y del poder adquisitivo. Y el tercero, un ritmo sostenido de acumulación del capital gracias a los fuertes aumentos de la productividad ligados al desarrollo de la cadena de montaje del trabajo en cadena. El colapso de este tipo de trabajo, de lo que se llamaba en Italia, sobre todo, realizado por el obrero masa y todas estas cosas, ¿no? Estarían en el meollo de la crisis social de los 60 y 70, no solo en Francia, y de hecho de manera mucho más aguda en este país que acabo de mencionar, en Italia, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ante el enfriamiento de la coyuntura ya visible desde luego antes de 1968, el capital opta por incrementar la explotación. Lo va a hacer vía reducción de los salarios, fundamentalmente. Esto ya origina un repunte de las luchas, difíciles de encuadrar y violentas, sobre todo en provincias, como luego vamos a poner un audio de la Internacional Situacionista, recordar algunos textos de la IS en la revista ya antes del 68 que daban cuenta, ¿no?, de este radicalismo obrero. El de los malos días pasarán, probablemente el más conocido. Y nada, sin perder el hilo, que me enrollo mucho, esta reducción de los salarios por parte del capital se hizo de dos maneras. La primera, por la reducción de la jornada laboral sin compensación salarial, puesto que en la cadena de montaje se cobraba por horas, básicamente, aunque no solo y no en todos los sitios. Es lo que originó conflictos duros como los de la Peugeot ya en el año 65, con una huelga y 2.700 despidos en la Rodiaceta en el año 67 y en la emblemática, ¿no?, de Suza Aviación en Bogené, que ya hablamos de ella en el programa anterior, en abril del 68, un conflicto aislado. Asimismo, en Sabiem, en Caen, en enero del 68 hubo una huelga muy violenta con disturbios y toma policial de la fábrica, que se extiende a otras empresas en el mismo marco de conflicto. Y empezando con las citas, dice Bruno Astarian: en estos tres ejemplos, Peugeot, Sabiem, Suza Aviación, la violencia de la reacción obrera, una disminución salarial que puede parecer mínima 30 años más tarde, evidencia un brusco cambio de atmósfera en las relaciones de clase. No es que los obreros no puedan, objetivamente, entre comillas, sufrir una reducción de su poder adquisitivo. Los años siguientes, desgraciadamente, así lo demuestran. Pero se trata de un primer ataque contra las conquistas del crecimiento y la reacción es a la medida de la sorpresa. Bueno, la segunda vía fue la de las reestructuraciones de todos los sectores ante la apertura del mercado común europeo, que conllevaron muchos despidos y traslados. Esto aquí, para la gente que vive en Asturias, es algo muy familiar, ¿no? Aunque tuvo lugar 20 años después, los resultados a la vista están y unas crisis se encabalgan con otras de camino, pues, al precipicio, ¿no? Fue lo que pasó esta reestructuración en fábricas como la propia Rodiaceta, que mencionábamos antes, también en el año 67, en Fullers, en el distrito de Ille-et-Vilaine. En enero del 68 se produce una manifestación muy violenta ante los cierres de empresas en la provincia, dentro de un contexto de luchas en defensa del derecho a trabajar en la propia región de una, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Esto fue particularmente activo en el oeste de Francia, frente a uno de los dogmas, de los dictados del Estado capital, más aún hoy en día, que es el de la movilidad de la mano de obra, ¿no?, una movilidad impuesta. Y bueno, Francia, la creación en el año 67 de la Agencia Nacional de Empleo, ANPE, se inscribe de hecho en estas coordenadas de facilitar esta movilidad laboral. Siguiendo con estos análisis, leemos otra vez a Bruno Astarian: a partir de finales de la década de 1960, el paro ya no es una falta momentánea y excepcional de empleo. Se convierte también en un instrumento al servicio de la modernización del capitalismo francés. Según André Garon, entre 1965 y 1970, la movilidad constatada para las diferentes categorías de mano de obra se presenta 50% más elevada que a lo largo del periodo 1959-1964. Garon concluye que, mucho más que la política salarial, la movilidad del empleo ha sido el arma principal de una desvalorización global de la fuerza de trabajo. Madrid, do you feel it? Madrid, do you feel it? La agenda gubernamental de Pompidou, el primer ministro de Gaulle antes de mayo, es congruente, si se analiza, con todo esto, con el aumento de las indemnizaciones por desempleo. La tendencia precarizadora fue percibida inmediatamente por los trabajadores, como se ve en estas reivindicaciones de trabajar en la región de origen de una, ¿no? Leemos de nuevo a Bruno Astarian: el regreso a esta verdad elemental de que el mercado de trabajo es el espacio de la precariedad del proletario, tras los 30 gloriosos, es, en mi opinión, uno de los elementos fundamentales de la potencia del movimiento social de 1968. Es este elemento el que explica la rabia de los obreros en Suza Aviación, su ensañamiento en rechazar una reducción de la jornada de trabajo que no quede plenamente compensada. Estos obreros no trabajan en la cadena de montaje y su activismo tiene otro origen que el antitrabajo, entre comillas, de los obreros especializados. Este otro origen es el regreso insidioso de la precariedad a través del trabajo a tiempo parcial, de las reestructuraciones y de las deslocalizaciones desde la región parisina hacia las provincias. No se trata todavía, como hoy, de la omnipresencia del parado en la sociedad, pero es ya un signo perceptible de lo que está por venir. Por ejemplo, es este mismo regreso de la precariedad el que explica la aparición de proletarios marginales, macarrillas, pequeños delincuentes y desocupados de todo tipo, que serán un fermento activo de radicalización desde las primeras manifestaciones estudiantiles. El fin del pleno empleo también permitió incidir sobre los salarios. Había una gran distancia entre el salario mínimo interprofesional y el salario medio, y las reivindicaciones por un aumento igualitario del salario fueron frecuentes en mayo del 68 y no gozaron precisamente del favor de la CGT, que defendía la jerarquización. Por ir acabando con estos elementos de análisis y con el propio libro, hay que hablar de los límites del trabajo en cadena. Los pilares de la conocida como organización científica del trabajo, ¿no? El taylorismo y el fordismo, resumiendo el cronómetro, la hiperfragmentación de las labores y la cadena de montaje se generalizaron en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Ya tenían un bagaje en Estados Unidos desde principios de siglo, y bueno, para Bruno Astarian son dos momentos esenciales de la descualificación del trabajo, de la segunda desposesión del trabajo. En la primera, este ha perdido toda propiedad de sus medios de producción. En la segunda, pierde toda cualificación. Y nada, mayo es un ejemplo de las luchas, o sería un ejemplo de las luchas contra la crisis de este modelo, que se compensa con el endurecimiento de las condiciones de trabajo. Es así llamada en ocasiones la revuelta de los OS, de los obreros especializados, que son de hecho los que no tienen ninguna especialización, vamos. Durante la Segunda Guerra Mundial habría que decir que en Estados Unidos, por lo visto, ya esta organización científica del trabajo había llegado al límite y se pasó a buscar la cooperación, corresponsabilización de los obreros con bastante éxito, ¿no? De todas maneras, poco difundido este modelo y con sus propios límites no se vio rentable. Leemos de nuevo a Bruno Astarian. Recordemos, pues, que a partir de un cierto nivel de división del trabajo surgen problemas de escala y que una buena recomposición de las tareas debería permitir resolverlas. En buena parte, esta solución lógica, entre comillas, no será desarrollada más allá del discurso ideológico, valorizando algunas experiencias concretas y puntuales. Porque a finales de los años 70, las prédicas de los sociólogos y otros expertos como Friedman no habían logrado encontrar otra solución a la reducción de las ganancias de productividad que la aceleración de las cadencias. Que dicha solución no es tal, es lo que demuestran las revueltas de los obreros en las huelgas de mayo del 68 y, sobre todo, de los años que siguieron, tanto en Francia como en otros lugares. En mayo de 1968, este sector de la clase obrera del que surge, en buena medida, el impulso de la huelga. Cleon, Flins, es en este sector en el que tienen lugar las batallas más furiosas contra la vuelta al trabajo ordenada por los sindicatos. Estas batallas son la señal de que se abre entonces un periodo de bloqueo momentáneo de la explotación del trabajo en cadena. Forman la base de lo que se ha llamado movimiento antitrabajo. Las condiciones de explotación son tales que los obreros especializados, sobre todo los jóvenes, rechazan seguir jugando al juego de perder la vida para ganársela. El rechazo al trabajo se caracteriza principalmente por la extensión del absentismo y del turnover, el ir rotando de un trabajo a otro, la disminución del cuidado puesto en la producción, cuando no directamente por el sabotaje. Todo esto tiene unos costes cada vez más elevados, y pronto, desde principios de los años 70, los expertos vuelven a fijarse en el problema del trabajo en cadena y en las soluciones que es urgente aportar para reconducir los costes y la productividad a un nivel que permita la rentabilidad global del capital. En general preconizan el fraccionamiento de la cadena poniendo stocks que sirvan como amortiguación, haciendo trabajar a los obreros en grupos y recomponiendo las tareas descompuestas en exceso por la organización científica del trabajo. Estas recomendaciones no tendrán mucho más efecto que las de Friedman y consortes. Solo permite la impotencia, la muerte de tu dignidad. la dinámica del capital, la solución, entre comillas, finalmente que encontró a esta revuelta de los obreros especializados vino de la mano de la tan vivida dinámica precarizadora y flexibilizadora, tanto en los salarios como en los horarios. Y bueno, esto ya prácticamente deja de ser historia para ser la actualidad que vivimos a diario continuamente, ¿no? Pero está bien seguir viendo cómo empezó todo. La cadena de montaje, donde siguió funcionando, se volvió aún más penosa, mucho más difícil de sabotear. Y si en los tiempos que corren no hay revueltas del tipo sesentero, setentero, hay que ver la explicación pues en el desarrollo del paro, fundamentalmente. Leemos otra vez más a Bruno Astarian. Mayo del 68 no es más que el principio de este periodo de transición entre el fin de los 30 gloriosos y el inicio de la larga recesión del fin de siglo. Los obreros especializados de 1968 se rebelan contra el hecho de que se les haga cargar con el peso de la disminución de la tasa de beneficio, con cadencias aceleradas y condiciones de trabajo cada vez peores. Para protestar contra esta imposición, tienen una base de apoyo: el pleno empleo y el hecho de que sean irreemplazables. En mayo de 1968 y durante los años siguientes, es esta fuerza la que sostiene su revuelta. Así pues, el capital se va a dedicar a reducir dicha base de apoyo con la automatización, la precariedad, el desempleo, la inmigración clandestina, etc. ¿Hasta qué punto esto fue eficaz? Lo comprobamos en la comparativa entre las diferentes fábricas del grupo Toyota, que hoy en día hace un director del mismo. Este estima que los obreros franceses, tailandeses e indonesios son un 20% más productivos que sus colegas americanos, ya que estos son más bien ricos y no quieren, entonces, trabajar muy duro. En Francia hay muchos parados, y los que tienen un empleo tienen tendencia a trabajar más duro. Los japoneses se abandonan y se escaquean y trabajan menos que antes. La productividad japonesa es más elevada porque no utiliza ciertas máquinas fuera de Japón para evitar que la competencia les copie. De la misma manera, Jean-Pierre Durand observa, a propósito de la industria automovilística, que la obligación de tener un comportamiento para el trabajador, concienzudo, ya no se remunera como ayer, con un aumento de sueldo, sino que la conformidad con la norma se logra sin contrapartidas, salvo la de conservar el empleo. El último tema que aborda Bruno Astarian en su libro, y con esto ya sí que acabamos, es el de cómo categorizar los hechos de mayo por el gran contraste que ya apuntamos tantas veces entre la masividad del paro y lo poco que se obtiene de él. Y dice que, a falta de algo mejor, paro generalizado no insurreccional es la definición más apropiada para él, criticando algunas posiciones como las de Jean Barrot y Nesik respecto a la lucha del proletariado y los ciclos capitalistas. Astarian reflexiona sobre las ocupaciones lo siguiente: hemos visto que en muchos casos los asalariados mostraron claramente su voluntad de no demorarse en los lugares de trabajo ocupados en cuanto a la huelga fue decidida. Hicieron huelga o dejaron que los demás hicieran huelga por ellos. Es evidente que los trabajadores fueron efectivamente a la huelga, en el sentido de que no se presentaron en sus lugares de trabajo, renunciando a sus salarios, pero se quedaron en sus casas, no acudiendo más que minoritariamente a las asambleas generales y a las periódicas manifestaciones convocadas por los sindicatos. Esta masa de pasivos, entre comillas, ve pasar ese momento histórico desde la barrera, tirando mientras de sus reservas y desinteresándose por el día a día de la huelga. Su actividad de lucha es mínima. No busca ni intenta seguir los avatares del movimiento. Suponemos que espera ser convocada para la vuelta al trabajo o a votar sobre su reinicio, dejando en manos de los sindicatos la elaboración de lo que hay que pensar de todo esto y desinteresándose del supuesto envite político de la lucha, alternativa democrática al golismo, gobierno popular y revolución comunista. Este absentismo de los huelguistas tiene un doble significado. Por un lado, indica que el lugar de trabajo, fábrica o despacho, no tiene ya la función central que ha podido tener en otras épocas en la afirmación de la clase. La vida de los trabajadores en el trabajo no es el espacio de afirmación de su identidad. Incluso los obreros especializados, que evidenciaron al final de la huelga que en esta se jugaban importantes cuestiones, no ocuparon las fábricas. Pelearon, incluso a muerte, para no volver al trabajo derrotados. En Sochaux, en la madrugada del 11 de junio, los que llegaron en los autobuses de la ruta para volver al trabajo se metieron de lleno en la batalla con los antidisturbios junto a los que se habían quedado la víspera en la fábrica y que acababan de ser desalojados por los maderos. Queda clara la enormidad de la frustración de volver al trabajo sin resultados dignos de ese nombre, en lo que se refiere a las reivindicaciones. Y sin embargo no pensaron, y eso desde el principio de la huelga, que la ocupación de la fábrica aumentaría sus posibilidades de ganar. De la misma manera, el fracaso de Grenell mostró claramente que los trabajadores querían más. Pero después de Grenell, las ocupaciones no salieron reforzadas, sino todo lo contrario. Por otro lado, el absentismo de los huelguistas, en tanto que manifestación de un repliegue sobre la vida privada, más que como lucha fuera del lugar de trabajo, evidencia la existencia de reservas, de una situación de crisis no profunda, de la posibilidad de esperar y de tener, más o menos, confianza en sus representantes. Podemos contraponerlo a las luchas por la supervivencia durante la reciente crisis argentina, donde el espacio fuera del lugar de trabajo fue escenario de importantes luchas, asambleas barriales, cortes de ruta, asaltos a los supermercados. La débil tasa de ocupación de las fábricas tuvo el mismo fundamento que el antitrabajo de los obreros especializados. El trabajo ya no es la base de la identidad de clase. Las fábricas y las oficinas no son más que lugares donde se gana dinero. Es un mensaje masivo que hacen circular los huelguistas de mayo-junio de 1968 y que no ha sido tomado muy en cuenta. Podemos suponer que en una situación análoga, si los trabajadores iniciasen hoy una huelga de masas, se manifestaría de nuevo el mismo ausentismo. Pero esta vez, las reservas serían menores y el repliegue sobre la vida privada, ya precarizada antes de la huelga, sería más difícil. El absentismo no sería ya, o lo sería más difícilmente, la dispersión de los individuos y la socialización de la huelga. Por ende, debería ser más difícil que mayo-junio de 1968. Hoy, cuando estamos en una fase baja del ciclo largo, todos los parámetros de una revuelta de los obreros especializados y precarios, ya que es en eso en lo que se han convertido, están reunidos. El trabajo es aún más penoso que antes, está peor pagado y no da pie a ningún reconocimiento social o de prestigio, tal y como deseaba Benjamin Coriat a finales de los años 70, cuando reclamaba la mensualización de los obreros especializados. Esta revuelta se hará, pues, llegado el caso, a pesar y contra la amenaza del paro, sin poder apoyarse en el pleno empleo o en la vida privada. Los trabajadores y los parados deberán encontrar en ellos mismos la fuerza, la base de apoyo que ya no les aporta la socialización capitalista. Eso implica que, si la revuelta pretende superar el estadio de un breve motín, la actividad huelguística deberá ser bastante más imaginativa que mayo-junio de 1968. Eso implica, también, que la partida será mucho más difícil para los sindicatos. Finalizamos aquí con este análisis más o menos minucioso de los contenidos de este libro fantástico. Solo ya notar que contiene cuatro anexos. El primero, una breve comparación de la situación de Italia con la de Francia en cuanto al reconocimiento de los sindicatos y su alcance. Un tema, el de la agitación social en la Italia de aquellos años, que bien merecería unos cuantos programas de análisis y que esperamos afrontar en algún momento, pero bueno. El segundo anexo es sobre el comité de acción de RATP, la compañía de los buses de línea y de algunas líneas de metro. El tercero, un informe sobre la coyuntura presentado en esa asamblea general de Censier el 21 de mayo de ultraizquierda en Rayés y demás, ¿no? Y el cuarto, un balance de la experiencia del comité de enlace interempresas y nada, concluyendo con el libro y con esta parte del programa de hoy. Recordamos que está editado por Traficantes de Sueños de Madrid, que lo podéis descargar en su página web, que también hay una edición reciente de Clinamen y poco más. Ponemos un poco de música y damos paso a una entrevista que nos pasó un compañero desde 2008, a Eduardo Rote, en su día miembro de la Internacional Situacionista, en torno a mayo del 68, y hoy en día un miembro de la burocracia chavista. Creo que es bastante interesante, además, fundamentalmente por el hecho de ser en castellano y ser un tipo interesante en sí mismo, un personaje muy, muy, no sé cómo decirlo, muy, un paisano muy agradable. La entrevista la hicieron Amador Sabater y compañía y está colgada en internet. Vamos a poner el audio. Tiene unos titulares que en principio íbamos a cantar, por decir de alguna manera, entre intervención e intervención, creo que no lo vamos a hacer porque iba a quedar un poco ridículo, así que simplemente sonará la música entre trozo y trozo, y lo dicho, un poco de música y ponemos ese audio. Vamos a dar paso a la entrevista a Eduardo Rote, miembro de la Internacional Situacionista entre el 68 y el 70. Anduvo recién, bueno, se incorporó entre comillas recién llegado a París, coincidiendo con los hechos de mayo del 68. Estuvo por ahí viviendo precisamente la etapa de declive de la IS. Anduvo por Italia, por Portugal, haciendo algún trabajillo para la IS o para The Board, y nada, hoy en día sigue por ahí, por Venezuela. ¿Tenéis alguna entrevista más o menos reciente por ahí? Una visión bastante asequible y cachonda del situacionismo, la que vamos a poner. A la IS ya le dedicamos un programa, salió mencionada en alguno más, y habrá más programas en el futuro. Vamos a ver qué tal suena, si no nos da problemas el audio, y a ver qué os parece. Recordad que seguís en la onda libre de Oviedo, Radio Cuca, 107.3 de la FM, radiocuca.org, desde el barrio de Ciudad Naranco, 31 años aquí dando la chapa a la ciudad heroica. La primera referencia que yo escuché hablar de los situacionistas fue en Detroit, en el año 64, una reunión que organizó la Raya de Dunayevskaya, que parece fue secretaria de Trotsky, y tenía un grupo llamado Marxista Humanista con buenos contactos en la industria del automóvil, unos trabajadores del automóvil de Detroit. Y yo, bueno, nada, me he metido, en esa época éramos muy sectarios, y me he puesto hablando del problema del movimiento negro, he dicho que queríamos haber encontrado un grupo marxista humanista interesado en la cuestión negra, y encontramos un grupo negro humanitario interesado en la cuestión marxista y tal, y empezó a descargarle tal. Y ella subió después a hablar y dijo que ella había conocido a lo largo de su vida política muchos sectarios, y que lo más sectario que había conocido en su vida eran los situacionistas, pero que yo era más sectario que todos ellos juntos. Yo me quedé muy curioso quiénes eran esos tíos, ¿no? Preguntaba por ahí, nadie me decía, decía una gente que escribe cosas cómicas. Y me olvidé. Luego, la miseria en el ambiente estudiantil fue editada en tres ediciones clandestinas, por supuesto, en Venezuela en el 67. Yo la había leído, me pareció de una gran violencia y me pareció que recortaba un poco el problema porque había toda una inflación en el mundo sobre los estudiantes, el movimiento estudiantil, los estudiantes que protestaban y tal, pero era muy, todo era muy espectacular, muy, muy. Y nada, y dije, cuando yo fui a Europa, un poco desesperado porque ya se había acabado el movimiento revolucionario en Venezuela, en tanto que lucha armada, se había separado la Unión Soviética de China, se estaba peleando con India, vía India a Pakistán, y los dos partes se acusaban uno a otro de procapitalista, imperialista, qué sé yo. El Partido Comunista Nacional lo traicionó al movimiento, en fin, todo eso se sumó. Y siempre me pareció saludable ir a dar una vuelta por Europa a ver qué pasaba. Conseguí un empleo, me fui a Bélgica, y en Bélgica recorrí todos los grupos que pude, trotskistas, más o menos, que estuvieran consejistas, lo que pude encontrar. Y muy desolador el panorama. Todo. Recuerdo que me reuní con unos bordiguistas que habían empleado 2 años trabajando algo hecho en multígrafo sobre la cuestión agraria en Marx, imagínate. Y decía, Dios mío, pues esta gente no está en nada. Y un día, con uno de esos muchachos que había conocido en esos grupos, en un café de la Gran Plaza, un café de el Willkommen, el famoso café Willkommen, todavía existe. Vi con una revista con tapa metálica, le dije, ¿eso qué es? Y el tipo me lo prestó. Y empecé a ver, y lo que abrí, vi, lo primero una foto de Mao, que una multitud que hacía la foto de Mao decía, retrato de la alienación. Y dije, coño, me llamó mucho, impactó la frase. Luego, inmediatamente un artículo que se llamaba Dos guerras locales, que describía el problema de los que tenía la izquierda europea con el que estaba con la cosa de Vietnam, pero luego se dividían con la cuestión de Israel y de los palestinos y tal. Y me pareció muy un lenguaje que se entendía, un lenguaje directo, y lo que proponía el grupo me recortaba todas las posiciones que yo tenía, pero además es una cosa bien, bien ágil, ¿no? Les escribí una carta, pero pregunté quiénes eran, me dijeron, no, esa es una gente muy especial. ¿Y las revistas dónde se consiguen? Me dijeron, no, la colección cuesta 8.000 francos nuevos, que era una fortuna. Y nadie la tiene, qué sé yo. Bueno, yo le escribí una carta y me mandaron toda la colección de revistas, más los libros de Vanegem y el libro del Devor. Yo me he devorado aquello y me pareció muy bueno. Entonces luego me dijeron, va a pasar un camarada por allá. Pasó el Mustafa, que estaba en otra misión, iba a Alemania y se quedó en la casa. 2 noches, ahí discutimos mucho con Mustafa, porque Mustafa era bueno porque era como era tercermundista, pues pudimos hablar le hablamos del mismo lenguaje. Y luego un encuentro con el Vanegem en el Rey de España, que es un bar de la Gran Plaza. Y si hubiera sabido antes, me hubiera movido al Eugenaj, al Eugenaj, que era donde Marx se había encontrado con el pirata Jean Lafitte. Pero en esa época no lo sabía, así que estaba en el Juan de España con Vanegem. Vanegem entró, nos vimos en esa multitud de gente de cervecería. Me dijo, lo reconocemos, claro. Se sentó, empezamos a hablar. Y entre tantas discusiones le dije sobre su libro, que era un libro hermosísimo, que era uno de los libros más bellos que había leído en mi vida, todavía sigue siéndolo. Pero que me parecía que él había sido muy duro con Lenin cuando decía que Kronstadt era la revolución explicada a tiros a los obreros. Y me dijo, pues más duro fue Lenin con los marinos de Kronstadt. Bueno, también es verdad, le dije. Ok, pero no vamos a entrar en polémica, le dije. Vamos a llegar al acuerdo que para la próxima revolución habrá que hacer todo para evitar Kronstadt. Y me dijo, pues es mucho más fácil evitar a Lenin. Entonces me quedo pensando un rato en silencio y que al final me dijo, ¿qué pasa? ¿No estamos de acuerdo? Le dije, no, no, no. Es que acabo de dejar de ser leninista, dije. Entonces dijo, ah, qué bien, pues seguimos bebiendo y nada, no sé lo más. Y realmente dejé de ser leninista desde el punto de vista de esa, de la idea de toda la concepción del partido. Sin dejar por eso de estar entre la vieja línea marxista y los consejos y todo. Pero la idea del partido, que era un mito que siempre nos había perseguido, en ese momento se me... Y luego, inmediatamente, seguí recibiendo documentos y inmediatamente después, un día, pues, llegué a casa, me dijeron, hay un libro en París. Me dijo a la conserje, monsieur, yo acá que yo a París, les estudios, ¿no? Yo no le hice mucho caso, ¿no? Que sé, los estudiantes estarían celebrando su graduación, rompiendo algo, pero cuando vi que la cosa era en grande, recibo una comunicación de los situacionistas diciéndome, mira, aquí hay tres posibilidades, La primera, pues un gran disturbio, es un poco más o menos generalizado, estudiantil, que no va a tener consecuencias. La segunda es que eso se extienda a otras áreas del país y que el descontento general que hay en profundo en la clase obrera pues produzca algo. Y la tercera, que es la más remota, que no creemos que pase, pero que siempre se debe contemplar, es que esto conduzca a una situación revolucionaria y a un cambio de real de situación. Entonces, inmediatamente, pues nada, lo que hice fue, me monté en el primer tren a la derecha y a París. Y llegué de noche a París siempre pensando que eso era una cuestión fraccionada, pequeña, en fin, interesante, pero cuando llego y salgo de la hotel a las 8 de la noche en la Gare du Nord y no hay ni un solo carro en las calles, el país está vacía, desierto. Cruzo al hotel y quiero que me cambie el banco belga, me dice que no hay cambio porque los bancos están cerrados. Y luego tengo mis dólares de reserva escondidos en los dobleces de la chaqueta y le digo, ¿y dólares? Tampoco. Y digo, hombre, ya que no cambian dólares la cosa está poniendo interesante. Y me he ido caminando hacia el río, hacia la Sorbona, que me habían dicho que estaban ahí, y a medida que iba caminando iba encontrando pedazos de barricada, olor a quemado, una primera inscripción que decía La nuit pleure, el fastidio llora, dije, en rojo muy grande sobre la puerta de una fabriquita. Luego una que decía el cóctel Molotov tiene la palabra. Y luego más adelante una que decía viva la comuna, y más adelante ni Dios ni amo. Hombre, dije, esta cosa se anuncia bien. Y había un ruido, no habían coches, casi no habían coches, sino coches de policía, y un ruido raro que a medida que me iba acercando sonaba, que era la gente que estaba quitando los pavés, clink, clink, clink, clink, ese ruido que se da en algunas zonas. Y llegué, pues nada, dije, aquí la cosa es en serio. Y llegué a Castilatán, en el Saint-Michel, la cosa, había arena, no había calle, había arena, árboles caídos. Yo luego me enteré que había sido Vienne, que los había cortado. Y luego dije, pero aquí no tiene que haber mucha violencia, lo que parecía. No hubo tiro, no entiendo cuándo fue esto, cuando yo estaba en el tren. Y vi un primer impacto de obús, como si hubiera caído una bomba, un obús o un tiro de cañón o algo así en la calle, un gran agujero, un cráter enorme. Y dije, ¿y esto? Pero no había metralla en las paredes ni nada. Entonces me asomé y vi que vino escalera al fondo y dije, ah, esta es una entrada de metro, coño. Y me di cuenta de la violencia y la furia que hacía falta para producir eso. Y dije, coño, pues aquí la cosa es en serio, aquí esto es... Aquí hay masa de gente actuando, esto no es una cosa estudiantil. Y no lo era. En la Sorbona entré, me dirigí al comité de ocupación. Tuve la asamblea un poco viendo qué pasaba ahí y tal, pero ya la Sorbona se había convertido en una... Era muy bueno para entrar, para mí era una novedad. Los frescos que estaban pintados, que decía la humanidad no será feliz sino cuando el último capitalista se ahorcado con las tripas del último burócrata puesto sobre los cuadros. Una letrero que decía, policías que visitan en civil, cuidado con el escalón. Y había, y muy simpático todo. Tenía hambre porque no había podido comer y entonces había una gente que vino a un sándwich y yo le dije que si me aceptaban francos belgas, me dijo que no tenía. Entonces, bueno, no tengo plata, me dijo, pero no por eso dejarás de comer, come. Y primera vez que en Francia alguien me daba algo gratis, dije yo. Ya en el tiempo se veía que esos sándwiches me salía a costar caro porque luego el Devor parece que vio una película donde yo estaba comiendo eso y se disgustó conmigo. Bueno, en fin, esa es la historia que luego me enteré hace muy poco. Pero luego, inmediatamente de eso, me dijeron, no, la reunión es en el Montón mañana. Encontré a alguien de Venezuela, dormí en ese apartamento, en un hotelito de ahí. Y el día siguiente fui a Menilmontón, en casa de Lemanac. Había una especie de estudio, estaban todos ahí. Yo no sabía quién era quién. Ah, conocía a... El Vanegay no estaba, estaba de vacaciones en la época. Se lo había agarrado el tren por no sé dónde, se había quedado por ahí. Pero estaba el Calcayatín. Y, hola, mire, este es Eduardo, hola. Y tal. Me senté así. Empezó la discusión sobre lo que estaba pasando, lo que no estaba pasando. Y yo dije, mire, esto puede cambiar en muchas cosas. Ustedes tienen armas. Y por lo menos hay que tener que asegurar comida, asegurar comunicaciones y asegurar gasolina para los coches, ¿no? Y unos coches, si no hay que conseguir algunos. Y sí, cuestiones técnicas, porque yo venía de Venezuela donde todo andaba en la cuestión técnica nada más, en eso éramos especialistas. Y entonces una parejita que estaba ahí dijo a ella, usted, nosotros no andamos en esa cuestión militar, nosotros cuando tenemos hambre o robamos en los automercados. Pues sí, yo digo, pues si no hay automercados, está todo cerrado, joder, ¿qué automercado? Y entonces, oí un tío que dijo, que era el Devor, dijo, pues este camarada viene de Venezuela y tiene perfecta razón, hay que conseguir por lo menos gasolina y prepararse técnicamente para lo que pueda pasar, no veo nada malo. Y entonces el otro dijo, sí, pero es que nosotros, y entonces le dijo, bueno, una discusión ahí, y la muchacha le dijo, señor Devor, nosotros a usted lo respetamos mucho, señor Devor, imagínate, pero usted está muy mal acompañado, entonces yo me enteré que ser el Devor, el autor del libro, y Devor le dijo, salop, ¿cómo que señor Devor? Señor será, va, señor serás tú, fuera, y va, y votaron a la gente. Yo dije, hombre, pues, y la cosa es rápida, ¿no? Aquí no andan mucha discusión teórica, la cosa va rápida. Pero no recuerdo ni dónde dormí ni nada, uno dormía de pie, dormía donde fuera, ¿no? Fue un tiempo sin tiempo, fue, se había, estaba abolida la noción de tiempo. Todo el mundo hablaba en la calle, la gente había, y entonces había cosas maravillosas. Y tú ibas por la calle y te parabas a oír los grupos. Y una cosa que es interesante, yo venía de estar con ese viejo bolchevique que me había formado, que nos había contado la historia del movimiento revolucionario, la historia del movimiento obrero además. Y todas las teorías que habían formado la historia de la lucha por las transformaciones sociales, las tenía la gente en la calle. Había uno que defendía una tesis inventada o descubierta por él, que decía, pero que era prudoniano, el otro era sansimoniano, aquel otro era blanquista. Es decir, todos esos procesos se iban repitiendo en la gente en la calle, cada quien tenía una solución. Aparte había los esperantistas, había los que decían que había que inundar París, había toda clase de gente, cada quien con su idea, pero todo el mundo hablaba. No había ninguna categoría que uno de exclusión en las cuestiones prácticas, en la puerta de la fábrica con los tipos de los sindicatos, y ahí sí eran choques y había incluso golpes, pero no había una, era el discurso generalizado, la comunicación total, ¿no? Y pues sí, para mí era como, bueno, la revolución social, yo pensé que iba a morir sin verla, y de repente, ¡pum!, la sorpresa. Se sabía que iba a pasar algo, porque efectivamente ese año, esos meses anteriores, había huelgas salvajes en los sindicatos, en Bretaña, en el norte de Francia, y algunas otras cosas que pasaban en las cárceles. Había algo que estaba rompiendo un poco lo normal, ¿no? Había algo que rompía un poco la cuestión simétrica del poder normal. Pero yo me asombré, yo nunca pensé que iba a haber eso, a ese nivel, ¿no? Y luego aparecían las banderas negras, que no habían aparecido mucho tiempo en Francia, así que en Francia, uno hoy en día ve banderas negras y le parece natural, ¿no? Pero en Francia estaba súper prohibido, en Francia había una ley que te castigaban con 2 años de cárcel por cantar una canción anarquista. Es más, era un artículo de ley que se llamaba crueldad con los niños e incitación a la anarquía, en el mismo artículo penal, hijo de puta. Crueldad con los niños, incitación a la anarquía, servicio de enfant e incitación a la anarquía, en el mismo artículo penal. Y tú no podías nada, ni cantar una canción, nada de esas cosas estaba, y bandera negra menos. Y luego, viendo a los chicos y los viejos que rompían la bandera tricolor, la rasgaban y se quedaban con el rojo, pues ahora dije, hombre, pues aquí la cosa está. Y todas estas expresiones y el arte desenfrenado por las calles. Había una cosa que siempre me llamó la atención, que decía algo así como que la revolución es una bandada de gacelas moradas sobre un fondo de atún. Y me parecía eso tan... Y nadie lo ponía en discusión ni nada. Aquella famosa historia que la ortografía es una mandarina. Y decía, coño, la ortografía es una mandarina. Y pregunté a los camaradas, mire, eso que uno decía, yo no sé. ¿Tienes algo en contra? No, decía yo, nada. Pero entonces alguien me dijo, no, que originalmente era la ortografía es un mandarinato, por la cuestión de los mandarines de la cultura, ¿no? Y como la ortografía era un mandarinato, eso fue rodando por París, bueno, alguien escribió la ortografía es una mandarina, y quedó todo claro, y yo hasta el día de hoy estoy convencido que la ortografía es una mandarina, pues evidentemente. Fue un periodo de ruptura total del tiempo y el espacio de la gente. En un momento determinado fuimos a ver a los latinoamericanos, yo fui a ver a los latinoamericanos en la ciudad universitaria, la Casa de Brasil y la Casa de Argentina. Recuerdo que ahí aprendí a montar motocicleta por la primera vez en mi vida, fue así instantáneo, ¿no? Me dijeron, alguien que vaya a buscar algo, voy yo, ahí está la bomuleta, una motocicletica. Y cuando me subí le metí la llave, no sé qué, le dije, ah, pero coño, ¿cómo se maneja esto? Nunca había montado una motocicleta en mi vida. Montaste bicicleta, sí, le das aquí, muy bien, fui haciendo heces a buscar lo que había que ir a buscar, una botella de vino, no sé de casa de quién, con un mapa, y bueno, y regresé, y ya había aprendido a andar en moto sin ningún problema. Esas cosas, y los teléfonos que lo habíamos puesto al servicio del público, habíamos puesto llamadas gratis, y se llenaba de musulmanes, digo, de árabes, y de gente muy rara, de Timor, qué sé yo, la gente de Nueva Caledonia, que venían a llamar gratis a su familia, pasaban ratos largos hablándose, conversando y tal. en el Consejo para el Mantenimiento de las Ocupaciones, que quedaba en la calle de Ulm, en el Instituto Pedagógico que ocupamos, se hacían, se discutían los panfletos que se hacían. Y se discutían entre todos, mira tal cosa y eso, sí, y lo otro. Y pues nada, la gente iba montando una llamada sobre lo que estaba presente ahí. Y era una redacción simultánea, colectiva y rápida. Y no, pero no se olviden de tal cosa. Ah, bueno, diga, no, ya va, espera un momento, se dice así, ta, ta, ta, ta. Y luego se imprimía y salía a la calle. Y yo, tú los lees, esas cosas, eso pasa mucho en esos momentos. Yo me he pasado varias veces en mi vida. Tú escribes cosas en momentos de sublevación, momentos de revuelta. Y hay un lenguaje de una tan categórico y tan absolutamente preciso y tan cierto, y además, pero con una autoridad tan grande, que uno lee y dice, pues yo escribí esto, y se asombra de la precisión. Parece escrito, parece como una cosa ya del Petrogrado. Oye, pero qué precisión, mira cómo, qué manera, que pues nada, porque la gente pensaba así, de alguna manera la gente se sintetizaba. No escuché, bueno, miles de discusiones teóricas en la calle, ¿no? Pero en los grupos nunca había discusiones teóricas, había discusiones prácticas. ¿Y qué opinan ustedes que va a hacer la CGT? ¿Pero qué van a hacer esos hijos de puta? ¿Van a hacer esto y esto? Pero... Y venían los camaradas de las fábricas jóvenes, ahí conocí a Ible Manac y otros, que traían noticias de los alrededores de París, de las fábricas ocupadas. Y ya se había hecho el llamado a la ocupación de las fábricas desde la Sorbona, para gran escándalo de los trotskistas, que Cribín subió y le tiró unas patadas por eso, intentando detener el llamado. Pero si el llamado no lo hacíamos nosotros de moto propio, sino que los camaradas obreros vinieron a decirnos, ya ocupamos nosotros nuestra fábrica, a ver si hay más, entonces bueno, ocupar fábricas. Y efectivamente se dio un movimiento muy grande, no sé, había 3 millones de obreros ocupando fábricas, y bueno, 6 millones de obreros en huelga. Dejó de ser movimiento estudiantil muy temprano eso, ¿eh? Ya a partir del 10 de mayo había estudiantes en el movimiento, pero no era un movimiento estudiantil. Ahí se quedaron pegados unos hablando de la cuestión de, hasta De Gaulle dijo que la reforma de la universidad y qué sé yo. Pero ya al final nadie le interesaba la suerte del destino. Nosotros incluso sacamos un afiche negro, blanco sobre negro, que decía fin de la universidad. Más nada, coño. Y nadie se escandalizó, pues además la universidad ya es sabido que es la concepción del mundo de la burguesía, una universidad, que fabricaban cuadros. Y los que yo conocí en Antel eran gente que estaban contra la universidad. El Liceo y los otros, y Cheval, y esa gente eran falsos estudiantes, le decimos nosotros. Bueno, no le podía decir estudiante, artista y militante, eran insultos para nosotros en ese momento. Entonces eran falsos estudiantes. Entonces, ¿sí? Y nadie estaba porque le importaba la transformación de la universidad, la puta que los parió. Las cosas divertidas, se veía uno que decía, no, ¿y qué hacemos con Notre Dame? Hay que volarla, la vamos a volar. Y otro decía, no, vamos a llenarla de barro y agua y ponemos cocodrilos y monos y están unas lianas y lo hacemos un jardín para los niños, que la gente vea y vea los animales, qué sé yo. Pues cualquiera decía, no había límites para las propuestas, era bien, bien, es decir, no había, yo nunca había nadie discutiendo seriamente el futuro de la universidad de los estudiantes, además que nadie se sentía que tenía la menor preocupación de cuál iba a ser su futuro académico, qué iba a ser en el futuro, todo el mundo veía que el mundo se iba a transformar. Se pronuncia, quizás los tanques avanzar, la burguesía francesa se lo creyó, habían colas de kilómetros y kilómetros en la frontera suiza, huyendo de Francia, la gente tenía miedo, pero nadie se pensó que ese era el fin del mundo, ¿no? Un golpe y estábamos dándole ahí, pero se sabía que venía la contra, porque sobre todo porque el movimiento fue parado por los sindicatos, por la CGT, ¿sí? Esa es una de las, esa es una de las especializaciones de los estalinistas, que paran las revoluciones para perder las guerras, como hicieron en España, que pararon la revolución para perder la guerra. Y ahí fueron lo mismo, fueron los tipos pararon. Nosotros fuimos a muchas. Yo estuve en Boulogne y Billancourt, que era Renault, y otras fábricas que estaban, y ni uno iba a hablar, no te dejaban entrar. Pero sobre todo a nivel de los jóvenes, tú hablabas con la gente. Y eso que alguien mencionó en estos días, que decía esa pesada retaguardia, que es la clase obrera, ahí se sentía eso, pero no en los jóvenes obreros estaban mucha gente. Y la mucha gente marginal, lo que llamaban los banlieusards, los de los alrededores de la ciudad, los blousons noirs, muchachos malandros, bueno, en fin, marginales, que eran desempleados, exestudiantes que no habían terminado los cursos, la gente que estaba fuera del circuito, esa gente participaba, pero con un entusiasmo y una energía pero enorme. Lo que pasa es que, claro, la prensa, la televisión, sobre todo la prensa, recogió lo que estaba en el centro de París, que era en el barrio latino, que era la UNEF, que era los estudiantes de la Sorbona, el Odeón, entonces los estados generales del cine y cosas así que eran muy espectaculares, tenían que nadie estaba en contra, porque además participaba científicos, premios Nobel, que se iba un poco de prestigio al movimiento. Nadie estaba en contra de eso, pero tampoco nadie pensaba que eso tenía una importancia trascendente. Fue un movimiento muy, muy rápido, muy, muy lleno de millones de cosas. Los situacionistas como tales en mayo 68 no actuaron como situacionistas. No hay ni una sola documentación, nada que yo recuerde, publicado por ellos a nombre del IES. Se publicaron muchas cosas, pero en nombre del Consejo para el Mantenimiento de las Ocupaciones, como el Consejo de Ocupación de la Sorbona, o en colaboración con otros grupos. En ningún momento los situacionistas participaron como tales, porque no tenían nada que recoger ahí. Los situacionistas habían lanzado las chispas y estaban dentro del movimiento general con otra gente. En el Consejo para el Mantenimiento, claro, se sabía que había mayoría de situacionistas ahí, pero había muchas otras clases de personas que no eran de otros grupos, otros movimientos, estaban ahí, gente que venía, iba. No hubo participación de eso. Luego hicieron un libro que se llamaba Enrayé y Socialista en el movimiento de ocupaciones, que se hizo en Bélgica durante el exilio, entre comillas, como tuvo que irse a Francia, pero en el momento no, como tales, ¿no? Ni reclamaban nada, a nadie se le hubiera ocurrido una idea de reclamar algún tipo de poder separado, especial, alguna. Se habla mucho de situacionismo, pero no existe el situacionismo. Los situacionistas siempre se opusieron expresamente a la palabra situacionismo. Consideraban que el situacionismo era el de Portugal, así se llamaban los desafascistas de Salazar. Eso era el situacionismo. Había situacionistas, pero no podía haber situacionismo porque eso implicaba una ideología, un bloque de ideas. Jamás se habló de situacionismo, se criticó el término. Incluso las obras de arte que hacían algunos situacionistas, para poder definirse las llamaba obras antisituacionistas, para que no hubiera ningún tipo de connotación prestigiosa ahí o algo. Yo tenía relación con un grupo que venía de Venezuela, que era original, se originaba en Venezuela, del grupo este del viejo que nos formó a nosotros, que era un grupo de izquierda comunista, de Toulouse, y que del cual yo formalmente formaba parte en Venezuela, y aquí no me había integrado, pero lo visité después de mayo, y los reunimos, hablamos, peleamos con los trotskistas y los tenientes del sitio. Había gente interesante, pero entonces ellos decidieron que iban a sacar un programa. Un partido tiene que tener un programa, ¿no? Y ellos se concentraban como partido. Y el programa tenía una declaración de principios que yo leí cuando me la mandaron, que decía: el marxismo es la concepción del mundo del proletariado. Yo dije: joder, ahora sí la cagamos. Si el proletariado es una concepción del mundo, pues es una ideología. Entonces yo dije: no, pues yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces hubo un intercambio de cartas que se tornó violento. Y un día, entonces, reunido, estaba Ibeneo, uno de ellos en la reunión, dijo: mire, Eduardo, dile que todo, porque además todo lo que dicen en esa carta es mentira. Me acusaban de ser situacionista sin haberlo ocultado. Entonces el jefe de bordo dijo: mira, diles, todo lo de su carta es mentira, menos el hecho de que yo soy, estoy en la IES, en la Internacional, y les digo mierda. Y dije: pues nada, eso es verdad, nuestra carta es todo mentira, vuestra carta menos que estoy en la IES y lo digo mierda. Y la cosa, ahí entré. Entonces dije: ah, coño, estoy en la IES. Entonces me dijeron: porque ¿quieres estar en la IES? Le dije: bueno, sí, claro, ¿por qué no? Eso bien. Ah, bueno, entonces ya estás en la IES. ¿Ya estoy? Sí. ¿Y? ¿Cómo que? ¿Y así nada más? Mira, ¿qué quieres, un carnet? Si quieres te hacemos uno, no hay problema, trae la foto y te hago un carnet. No, está bien, ¿eh? Me parecía, ¿no? Nunca fue una organización militante ni una organización de pesada. No hubo un solo momento aburrido en esas reuniones. Eran reuniones de malandros, criminales, era bonito, se reunía como que se reúne un comando. Mira, ¿qué pasa esto? ¿Qué el vino? ¿Qué no sé qué? ¿Qué tal? ¿Cómo? A veces había discusiones muy largas sobre temas, ¿no? Que sobre una redacción de un texto. Y que, bueno, pues, si iban dos para un cuarto con una parte, otro para otro lado, nos volvíamos dentro de 15 minutos aquí, el que no la traiga, la puta que lo parió. Entonces venía la gente aquí: mira, esto pega aquí. Pero no, ¿cómo no va a pegar? Pero no, está mal escrito eso. Pero escríbelo tú entonces y tal. Y ahí va rápido, pero rápidamente. Nunca había esa cuestión de que alguien decía: porque ustedes recuerden que Hegel dijo que no sé qué ni nada. Era muy, muy ágil siempre, muy divertido todo. Yo me recuerdo eso con mucho placer. En Italia fue diferente. En Italia ya cosa como, porque estaba Pablo Salvadori, que había estudiado filosofía, como yo también, y ahí empezamos nosotros a liarnos un enredo, a pelearnos después en la sección italiana. pero fue la única vez que yo recuerdo cosas pesadas. Y en este caso hay una cuestión interpersonal entre él y yo. Estudiantes de filosofía siempre tienen alguna estupidez guardada para sacarle el momento oportuno. De formaciones profesionales todos tenemos, y en esa época era fuerte. Así que nos peleamos con Pablo. Pero eso sí fue aburrido, sobre todo cuando yo pienso que me aburría mucho hablando yo, oyéndome. Bueno, la diferencia era fundamentalmente que leías, lo que escribía se leía fácil. Podía tratar cualquier tema, hasta los temas más abstrusos, y se leía fácil, pues se escribía con buena leche, se escribía con gracia. O sea, había una gracia en la escritura. Yo debo confesar, por ejemplo, que yo nunca pude terminar de leer, lo he intentado 30, 40, 50, 100 veces de vida, Banalidades de base de Vanegem. Me leo un buen trozo y luego a los otros meses me leo otro pedazo y al fin me lo he leído todo, ¿no? Pero sentarme a leerme las Banalidades de base de Vanegem nunca pude, de una tirada jamás. Porque me parecía que se me recordaba demasiado esa cosa de la otra época, ¿no? Era un texto muy denso para mí. Entonces no digo que no haya quien se lo haya leído, pero digo, aparte de ese texto en particular, lo demás se leía fácil. Así, era una práctica liviana, ligera, en el sentido de no, que no tenía pesadez, y sin embargo muy densa. A mí leyes me pareció un sitio donde además teníamos efectos, se decía lo que había que decir y causábamos impacto. Los estudiantes simplemente no querían hablar con la gente que había interesado. Así como se interesaban en la gente más rara del mundo, o los congoleses, o un mexicano, o quien fuera, no había problema de hablar con alguien. Lo que no le interesaba era entrar en contacto con todo aquello que para ellos era despreciable. Es decir, que no se veía ninguna ganancia hablar con trotskistas, ya está todo el partido. Joder. Si puedes hablar con una muchacha trotskista, que esté muy buena, esas cosas, ¿no? Pero ir a hablar con un dirigente trotskista, pues no tiene significado, pues. Esa es una cuestión de... Por amor de Dios. Entonces ellos se trataban a la gente muy duro, eran, eso es muy sectario porque a la puta que te parió. Y bueno, decían que uno respeta demasiadas cosas, eso era así cierto. Y mandaron a la mierda a muchísima gente y le dijeron cosas que luego, la mayor parte de los casos eran verdad. No todas, pero porque digo yo, la mayoría de los insultos, por ejemplo, el editor. Crearon un verbo que se llama masperizar, que es falsificar los textos, y digo, puta más, pero... Ese era un hijo puta. Pero iban a robar, claro que íbamos a robar. Ahí. Al final nos conocían a todos, no podíamos ya. Pero... El sectarismo, no. Había una dureza violenta contra la gente que no les interesaba. La IES tenía la ventaja de que la IES no quería rescatar nada, ni salvar nada. No había ningún mueble en la casa que se pudiera salvar. La IES estaba en una posición radical de que todo, la mierda. No es que uno hubiera en el mundo cosas buenas, ¿no? Pero de lo que era el poder y la cuestión formal intelectual del mundo, las universidades, la biblioteca, todo eso, una cosa que yo aprendí con la IES fue a no tener respeto. Es decir, porque a uno le inculca mucho el respeto por las cosas, el respeto por la Torre Eiffel, el respeto por Dios, o el respeto, qué sé yo, por alguna cosa, por la ciencia, o qué mierda, qué sé yo, por la inteligencia, tanto respeto que le meten a uno, pues nada, ningún respeto por una mierda, de nada, sobre todo ningún respeto con la filosofía, y ningún respeto con la política tradicional, y eso creo que fue lo más, lo que coño, un alivio, entró como oxígeno dentro, en mi caso y en el de mucha gente. Yo recuerdo que, mira, son cuestiones de frase que resumen todo. Cuando la invasión de Checoslovaquia en Italia, hubo alguien que hizo un panfleto, que yo no recuerdo sobre el caso, pero tenía una frase muy buena que me acuerdo que decía: el que llora sobre Checoslovaquia y no llora sobre sí mismo, o es masoquista o se llama Pablo VI. Y yo dije, coño, pues mira, ese tipo de cosas son las que resumen todo. El que llora sobre Checoslovaquia, pues es la invasión, y no llora sobre sí mismo, pues o es masoquista o se llama Pablo VI. Y dije, pues mira, ese es el estilo que tú resumes, coño. Hay que tener un poco de genio. Lo que pasa es que cuando uno está atado, porque yo venía además del PC, cuando uno está atado a la formulación teórica y tal, uno escribe a veces como teniendo que mostrar que a Moscú que uno está dentro de la línea. Considerando que la lucha de clases es una de las fuerzas que hay de la humanidad, entonces no sé qué, no, va directo al tema. Se da por sentado que estamos hablando entre gente que sabe en el mismo mundo y sabemos que estamos hablando. Si tú tienes que referirte a la teoría, o a la ideología, peor aún, entonces, y mira que la teoría andaba por siempre de teoría. Había teoría, pero no había ideología. Si lo que jode es ideología. Ahora, después de mayo, cuando la cosa empezó, que empezó la hija a tener la notoriedad, y llegaron no sé cuántos, miles y miles de cartas, gente que quería formar parte de la IES, de alguna manera todo el mundo en la IES se sintió como, que éramos los mejores. Y se perdió el espíritu, de alguna manera había un espíritu que se perdió, que era el espíritu ese de la clandestinidad, de la subversión. Había como una especie de que se estaban bañados en nuestra propia gloria. Y fue cuando De Boer me dijo fundar una tendencia contra el unanimismo. Hicimos una tendencia y nos declaramos en tendencia y unánimemente todo el mundo adhirió la tendencia. Con lo cual se jodió. Entonces luego él hizo una con Banegem y ahí sí mandaron a todo el mundo a la mierda porque la idea era acabar con la IES. La idea fue calabra de Boer, decía cara. Yo todavía le decía, pues, de verdad, coño, era como lástima. No, una mierda. Pues ya convertir en una viejo combatiente, una vanguardia, no, que joda. Y entonces se acaba la IES, que me parece lo más sano que se pudo haber hecho con eso. Había quienes no querían, ¿no? Yo imagino, pero cuando empezó la crítica interna, unos se renunciaron, otros fueron botados para la mierda y tal, y se acabó. Y creo que es lo más sano que pudo haber la organización para no terminar mal. ¿Quién sabe qué estupidez se habrían podido hacer después? Porque bueno, había cumplido su tarea. Y ya la misma tarea no era evidente, no la seguía cumpliendo. Porque de alguna manera todo el mundo se instaló ahí y De Boer dijo, yo me cansé ya de hacer todo el trabajo, si lo haga, que lo haga otro, coño. Tengo otra cosa que hacer y la gente no respondía a eso. Había una dificultad para pensar, te lo digo. Había una dificultad para pensar porque, coño, si tú ya has logrado estar en líes y el mundo te ha dado la razón, porque el mundo nos dio la razón de una manera, estos franceses no lo dicen, pero mira, líes, las tesis de líes fueron confirmadas. Es decir, coño, eso fue la mejor carajazo dado desde el punto de vista intelectual. Es aquí que teníamos razón. Bueno, para recibir 4.000 cartas de pidiéndome meterse en una organización, coño. Que en Venezuela tú con eso, o los organizas, creas un grupo militar y mente paralelo, una alfa y una vaina y todas esas cosas, ¿no? Eso creó como una sensación de que, bueno, de que ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Ahora cuando venga algo a Villalo, ya seremos nosotros los que lo vamos a analizar mejor. Y tanto así que ni siquiera pudimos ver la derrota que venía el movimiento, esas cosas todas, ¿no? Recuerda que el De Boer estaba al principio, ahí era el más viejo de todos los que estaban ahí, ¿eh? En mayo entran en mayo llega a ser líder cuando más numerosa fue, 18 personas. Pero los que estaban ahí, Banegem, todos ellos practicaban eso, todos, Banegem, todos lo practicaban, los viejos, los de la primera hora, ¿no? El más viejo era De Boer. Pero los que entramos en mayo 68 éramos un montón. Fue cuando líder se. Sin embargo, el aumento no mejoró la calidad. En la conferencia de Venecia, como decía De Boer, eran 18, tenían el espíritu de 4. Pues hay un dicho francés que dice. Él tenía el espíritu del esprit pascal, tenía el espíritu por 4, era un tipo muy, ¿no? Pues ya el 18 con el espíritu de 4, realmente era muy fastidioso. Nunca tanto hicieron tampoco, exacto, sí. Porque se empantanó, ¿no? Si después de en la conferencia de Venecia se vio claramente que no había para dónde coger. Que no estaba planteado nada. Yo debo confesar que mi oposición era utilizar la fama y tal para constituir un grupo político de acción. Es decir, de algo, no sé, subversivo, alguna vaina para entrar, pero eso no. No, que ya a ti se fue para Palestina. Realmente no haberme ido con él, coño, si hubiera hablado árabe me iba. Todo el mundo quería como demostrar que era situacionista de verdad. Yo me acuerdo que una de las peleas con El Salvador fue por un problema de traducción. Él dijo, pero bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir en esto? ¿No? Aquí sobre todo somos situacionistas. No hay casi dubi, ¿no? Che casi dubi, ¿no? No hay casos dudosos, ¿no? Pero yo traduje, no hay casi dudas. Y de, ¿cómo que no hay casi dudas? Puta que te parió, ¿y a quién es? Entonces, ¿cuáles son las dudas que hay? Si no hay casi, quiere decir que hay alguna duda. ¿Quién será la duda? ¿Seré yo, cabrón? No, como tú, ¿quién coño? Dilo de una vez, ábrete. Pendejo, ¿cómo dices eso? No sé qué, una pelea por eso. Y era que no había casos dudosos. Pero yo dije, ve, fíjate que está todo el mundo muy sensible a la cosa. ¿Cómo que no hay casi dudas? Entonces, ¿cuáles son las dudas? Habla. Y esa cosa, ¿no? Eso, fíjate que había como esa. El temor de salirse de la línea, el temor de. Eso, el temor de experimentar, el temor de, después de tanto éxito, ¿quién se iba a enfrentar a ese éxito, coño? La que ha demostrado, teníamos razón, entonces, ¿qué coño vas a decir tú ahora? Es que el mundo estaba pasando lo que habíamos dicho que iba a pasar, lo que dijimos que iba a pasar, lo que se ve desde el año 66 que se ve ahí, todo lo que se dijo que iba a pasar, pues estaba tan. Es decir, no es que no dijera la gente, las cartas no le importaban a nadie. Sino que el hecho es que estaba efectivamente dicho lo que habíamos dicho. había quedado desmentida todas las versiones de medio que sí, que no, todas esas pendejadas intermedias, que no, todo había quedado desmentido. Lo que quedaba firmado era lo que habíamos dicho nosotros. Lo que se había dicho, que no era lo que habíamos dicho nosotros que se cumplió, no, sino simplemente que habíamos anunciado lo que veíamos, coño. No solamente habíamos anunciado la llegada de la subversión moderna, habíamos venido con ella. Éramos parte de ella, y por eso la entendíamos, porque estábamos parte de ella. Pero una vez que llegamos ahí, para seguir hablando de algo, teníamos que ser parte de eso. Y una vez que tú estás triunfante, pues ya no eres parte de la derrota que vino después. Si alguien estaba derrotado, era el mundo entero, pero nosotros éramos los menos derrotados, porque, coño, finalmente el mundo nos había dado razón. Pero ya no podíamos imponer ninguna razón al mundo, porque para imponer alguna razón al mundo hay que estar en la duda, en la incertidumbre, en la creatividad, en el experimento. Y eso estaba negado de alguna manera, se negó, la gente se lo negaba. Porque si lo que habíamos hecho era tan acertado, ¿quién se arriesgaba ante ese éxito a inventar algo nuevo, a ver qué te decían, coño? Era, ¿entiendes? Y De Boer no compartió con nadie ningún riesgo después de mayo del 68, ninguno. El riesgo que tenía con la policía francesa, pero ninguno, pero sí fue a vivir a Florencia, vino a vivir a Sevilla y, hombre, bueno, fue la fase artística de él, triste, ¿no? Triste, triste. Entonces, a mí me parece muy triste al final, porque, coño, esa... una vez hablamos de Vanity Game, cuando yo volví a ver al De Boer después, hablamos de Vanity Game y yo le dije, bueno, y Vanity Game, que está en Portugal, parece. Y le dije, mira, nosotros dijimos una vez al señor Máspero, al señor, ¿cómo se llamaba? Galimar, nunca más tendrás un libro de un situacionista. Y Vanity Game publicó un libro con Galimar, por lo tanto para mí ya no es un situacionista. Mucho después del fin de 10, pero ser situacionista en el sentido amplio del término, y no me dijo nada. Pero claro, vamos a decir algo, si pues, terminó publicando en Galimar también. Eso es una cosa que a mí te lo digo, yo dije nunca más tendrás un libro de situacionista, y yo jamás en mi vida publicaré en Galimar. Claro que no me lo han pedido, por supuesto, quiero decir, pero si se diera el momento determinado que me dijeran cualquier cosa con Galimar, yo digo, pues, no, yo con Galimar no. No solamente eso, sino que el Gastón Galimar, que el pendejo que hizo el culo, también fue lo frecuentó. Pues había cosas muy así. Cuando yo conocí al De Boer, yo le dije que la literatura me había ayudado a llegar ahí. No solamente la literatura que me llevó Máximo Gorki y esas cosas que me llevaron a la revolución, sino que una vez yo había leído una novela que se llamaba El Descanso del Guerrero, de Christian Rochefort. Coño, que a mí me había abierto un universo, ¿no? Una novela muy especial. Y me envió como así, como diciendo, no me hice ni, no le paró un... Ahora me entiendo leyendo las cosas esas que compré allá. Pues nada, que se había hecho amigo de la autora y tal, después y tal. Dije, mira, ¿no? La fase artística. Ah, bueno, había exclusiones, claro, había exclusiones duras. Había gente que a Ricel le dieron, a fin de que a Ricel lo excluyeron a patadas. Y es uno de los que ha seguido luchando. Y porque sobre todo porque la IES era una gente que se estaba en IES, se sentía realmente que estaba con los mejores. Era la vanguardia, era lo mejorcito. Se suponía que era el comando. Y claro, salir de ahí era perder como... Coño, yo entiendo los... Era como de votar al Partido Bolchevique en Rusia en el año 22, coño. Una cosa que no... Gente que estaba a punto de suicidarse. A mí me fue muy mal cuando salí de eso. Estuve unos cuantos días malo. ¿Qué hago? ¿Me suicido? ¿No me suicido? Coño, qué mierda, claro. Pues es que tú decías que ha llegado al punto mejor y ahora la cargo porque no... En el caso mío no era insultante, nada grave, porque fue por la cuestión de una decisión que se firmó un acuerdo y yo no lo cumplí. Firmamos que no iba a pelear más con Salvador y no aguanté, lo mandé a la mierda, bueno, que está ahí. Pero además lo reconocieron, que son cámaras estimables, que no sé qué. Sí, era gente que le hacía mucho daño. Coño, pero tampoco yo nací con Lies y tampoco mi amor y con Lies, no porque yo no interesara, sino que coño, muchas cosas que hacer en el mundo. Pues si no puedes liberar a los franceses, pues liberar a los pingüinos, emperador, que coño sé yo, hay tantas cosas en la vida. Si para andar a morirse en algún lado y pelear, pues en todos lados hay. O sea, realmente a mí nunca me pareció... Sí, jode por las amistades que tenía. Tenías amigos. Yo era amigo del De Boer, pero soy amigo del Vanity Game y del Mustafa Kayati. Eran amigos entrañables, coño, del Salvador y, digo, el Gianfranco. De verdaderos grandes amigos. Y eso se rompía, esas amistades se rompían ahí. Cosa que... Y fíjate, era una técnica... Que, si tú rompías con alguien políticamente, pues amistad también se rompía. De alguna manera, ese era un mecanismo defensivo. No de purismo, sino defensivo. Muy a la francesa. Tú en Venezuela dices eso, te quedan viendo y dices, pero tú estás loco. ¿Cómo tú vas a...? Está bien que te pelees con él, pero si es tu compadre, joder, cómo no sé qué vaina. Es una cosa que tú, que en América Latina eso no se acostumbra, está dentro. Eso forma parte de lo que nosotros llamamos el rigor europeo mortis, que es un poco esa cuestión, pero sobre todo francés, cartesiana, ¿no? Crack, vena. Pero eso era, lo practicaba. Y yo entiendo, porque en una cosa tan mezclada, tan popurrí, tan puteada, como es la cultura, la inteligencia francesa, pues esa era una forma de mantenerse, no puro, pero defenderse contra las ilusiones. Y otra cosa que era mucho más terrible, que era la ruptura en cadena. La ruptura en cadena, tú rompías con alguien y rompías con lo que lo frecuentaba. Es decir, tú rompías con alguien y decías, mira, yo he roto con fulano por esto y por esto. A ver qué opinas tú. Y entonces tú tienes derecho a hablar con el otro y conmigo, a ver qué opinas tú, qué posición tomas. ¿Entiendes? La posición podía decir, bueno, vayan a la mierda todos y se iba. O podía decir, yo soy amigo de fulano, bueno, de la mierda. O amigo tuyo, ¿no? Pero si no rompías con esa persona, entonces llamabas a la otra, mira, a los amigos. Yo acabo de romper con este porque lo he emplazado con la ruptura de este, a ver qué opinas tú. Y para, entonces había ruptura en cadena, que tú rompías con uno y terminabas rompiendo con 15 o 20 personas. Lo que no es malo, ¿sabes? Porque te creas una línea de verdad. Yo rompí con mi madre 2 veces en mi vida. Pues muy, una Argentina muy insoportable. Había que educar a los parientes. Yo rompí con ella y con todos los que lo trataban, ¿eh? A mi madre. Entonces, pues hermana, me ha sido... funcionó 5 años primero, 5 años después. Somos muy amigos ahora. Coño, al fin entendió, pero mira que jodido, ¿no? Pero es una forma de crear, de marcar la diferencia. Te quita de encima... Ahora, que eso fue alguna vez injusto y fue equivocado, pues posible. Pero yo creo que siempre Debord decía, uno se puede equivocar en todo menos con la gente. En todo menos con la gente. Y sin embargo, se equivoca uno con la gente también. Claro, para mí supuso una ruptura con la militancia tradicional. Con el marxismo-leninismo tradicional en la militancia. Y una visión de que se puede trabajar de otra manera. Quiero decir, era ruptura gozosa. Una ruptura alegre, a mí no me costó mucho, con una determinada forma de hacer la revolución o hacer la política. A mí el mundo se volvió situacionista. El mundo generalmente confirma la tesis de Lies. Seattle, todas esas cosas confirman la tesis de Lies. Porque la tesis de Lies simplemente es el regreso de la revolución contemporánea, el regreso de la revolución. Y las razones por las cuales se anunció que venía, pues nada. Lo que pasa es que el mundo ha cambiado y este mundo no es el mismo mundo de los 60, es un mundo mucho más hijo de puta. Para mí fue importante porque cambió, sobre todo porque me permitió romper con cualquier tipo de esquema que me hubiera difícil meterme en cualquier cosa. Yo me meto en cualquier cosa porque ya sé que es lo mismo, es absolutamente lo mismo, es la misma lucha, el mismo proceso, uno más atrasado que otro con más problemas que otro, pero en el fondo hacia donde va la cosa es lo mismo. Crítica de la política, crítica de la vida cotidiana, que todo el mundo quiere vivir. Claro que hay sitios y lugares que están más deprimidos que otros, y a veces la gente se deprime porque siente que las explosiones no son seguidas por una organización. Pero es que mejor. Mejor porque el revolucionario tiene tiempo para estar solo, aprovechar su soledad, que no es amarga la soledad, compartirla con su... Y hacer de eso algo, ponte a escribir, ponte a dibujar, ponte a pensar, ponte a hacer algo tú, y a prepararte para cuando venga la otra. Ahora, si te vas a desesperar, porque... Los que estuvieron en Seattle no están conmigo ahorita. ¿Dónde están? Todos se fueron a su casa. Y la mamá les dio de comer y otro fue a trabajar. Bueno, cada quien a lo suyo. Si nos quedamos juntos, nos joden. Si nos quedamos juntos, nos infiltran. Se aparecen unos jefes, se aparecen unas estrellas ahí. Y el movimiento se vuelve una mierda. Y lo usan contra nosotros. No, mejor así. Golpe y dispersarse como la guerrilla. Y luego... Y entonces, no pierdas tu tiempo pensando que estás solo. No, a trabajar. Invéntate algo. Y eso lo entendí yo también, eso. Los momentos de que uno está es para uno producir. Porque justamente lo que había en la época antigua es que la humanidad, la revolución era la práctica del grupo político. Uno se encontraba ahí donde lo que no había en ningún lado estaba en la organización. La esperanza estaba ahí. Pero ahora no puede estar ahí la esperanza porque no la joden. Entonces simplemente viene la esperanza de golpe y luego se va. Y cada quien guarda la suya. Y afílala. Esa es un arma. Afílala y espera. La última vez que lo vi, Debord bebía con agua. Coñac con agua. Y le pregunté, ¿qué pasa? Y me dijo, bah, mierda, el cuerpo, joder. Eso fue en el 75. Y le pregunté, ¿qué ves, cómo ves todo el mundo? ¿Qué opinas? Me dijo. Yo le dije, yo creo que 15 años. En 15 años veremos algo, le dije yo. 15 años, me dijo, yo no creo. Me dijo. No se va a ver más. Entonces, por muchísimo tiempo. Thank you. tras esta larga entrevista a Eduardo Rote, una fantástica entrevista que espero que os haya gustado. Ya pondré el enlace cuando suba el programa, aunque bueno, es el tipo frente a una cámara, tampoco es mucho más que lo audible, vamos. Vamos a despedir esta misión de Anábasis de hoy, miércoles 4 de junio de 2014, ya vísperas del verano y nada, supongo que volveremos la semana que viene, quizá con un programa de reseñas de cosas que hemos leído últimamente relacionadas con lo que se suele tocar habitualmente por aquí. Quizá ya tengamos la primera colaboración que anuncié en el programa anterior, de aquí de otro compañero de la radio, hablando de alguna figura histórica también. Y nada, esperando que os haya gustado, un abrazo y hasta la semana que viene. No.